Escuchar a la gente, estar más cerca, servir mejor y construir un país más justo e igualitario en el que se respeten los derechos humanos de todos es nuestra responsabilidad. Conoce lo que hacemos. Te invitamos este 11 de diciembre a las 13 horas a la transmisión del informe anual de labores del ministro presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar. Síguelo por Justicia TV en tu sistema de televisión por cable o bien por internet en nuestras redes sociales. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. Si te sientes deprimido, con ansiedad o desesperado, no estás solo. En la Línea de la Vida podemos ayudarte. Llama al 800-911-2000. Te damos información y te escuchamos. También respondemos en redes sociales. Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo. No te pierdas. Juntos por la Paz. Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Gobierno de México. Sánchez en Fórmula. El informativo que de forma ágil y oportuna ofrece un panorama de las noticias nacionales, locales e internacionales con el estilo crítico y objetivo de Edwin Sánchez. Escúchalo de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Fórmula 105.1, segunda cadena nacional. Recorriendo el mundo. Desde monumentos históricos hasta elegantes restaurantes y tiendas de primer nivel, se albergan en Honolulu, capital del estado de Hawái. Localizada en la costa sureste de la isla Oahu, Honolulu significa en hawaiano bahía resguardada o lugar de resguardo. Con un clima tropical, es uno de los destinos turísticos por excelencia, ya que es el lugar ideal para practicar todo tipo de actividades al aire libre durante todo el año. Uno de los sitios más importantes de la ciudad es el Palacio Iolani. Se ubica dentro del centro de Honolulu. Tiene un estilo arquitectónico semejante a las edificaciones europeas. En él vivieron los dos últimos monarcas de Hawái, el rey Kalakaua y su hermana y sucesora la reina Liliuokalani. Waikiki es el barrio más célebre de Honolulu. Es el centro turístico de Hawái, donde se concentra el 90% de los hoteles. Famoso por su icónica playa en forma de media luna con aguas cristalinas, arena blanca y bordeada de palmeras. La playa de Waikiki es uno de los lugares más visitados por los surfistas, ya que las olas pueden llegar a alcanzar hasta los 9 metros. El Museo Bishop de Honolulu es el museo más grande de Hawái y alberga la colección más grande de artefactos hawaianos en el estado. Un lugar emblemático en Honolulu es la base militar de Pearl Harbor. Esta base naval atacada por los japoneses en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, es actualmente un complejo turístico donde se puede conocer a detalle todo lo ocurrido sobre este desafortunado hecho histórico. Para tener una vista espectacular de Honolulu, el Océano Pacífico y las escarpadas montañas del interior de Oahu, se puede ascender hasta el cráter del Diamond Head, un volcán extinto que debe su nombre a marineros británicos que en el siglo XIX confundieron los cristales de calcita incrustados en las rocas con diamantes. De acuerdo a las disposiciones oficiales, Radio Fórmula Mérida informa que el contenido del siguiente programa es clasificación B, contenido para adolescentes y adultos. Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3531, jueves, viernes, chiquito. Ya estamos en plenas preposadas. Ahora todo es preposada. A partir del primero de diciembre, ¿no? Ya. ¿Cuántas preposadas lleva? ¿Ya? Dos. Ahí está, para que vean. ¿Usted cuántas lleva? Hay que darle ahí. Miren, es lo más importante en este momento. Hay que manejar bien la agenda. Y ahí yo le recomiendo que use la agenda de la computadora, porque es más eficiente, le da recuerdos, o de su teléfono, para que no se le pasen las fechas que son importantes. Y bueno, para eso, antes de presentarles a nuestros invitados, Mesa Empresarial, arrancamos escuchando a Crowded House, esta banda con Kill Eye. Nos va a estar acompañando en los cortes comerciales. Ya sabe que nos gusta tener buen rock and roll. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted. Mesa Empresarial, así es de que están buenos los temas de reflexión para que vamos a platicar con usted, con nuestros invitados empresarios. Déjeme darle una recomendación antes de empezar. Preparando la posada para este año, ya se lo había yo dicho que hay que hacerlo, la Cantina de la México es una excelente opción. Tenemos paquetes que se adaptan a cualquier presupuesto y a cualquier tamaño de empresa. Nuestros paquetes parten desde 159 pesos por persona a partir de tres personas. La verdad que está formidable. Así que si eres una micro, pyme o grandota, la Cantina de la México es tu opción. En la Cantina de la México, haz que tu posada haga felices a tus colaboradores. Además, ya es por ley, usted los tiene que hacer felices, así es de que llévelos a la cantina. Eso está perfecto. Haga felices a sus colaboradores con nuestros paquetes. Mire, entrada, bebida rellenable, plato fuerte y hasta postre. Puedes escoger las parrilladas de arrachera al carbón, ese chicharrón de ribeye que lo dan en tacos, qué delicia. Corazón de filete Angus, piseta de arrachera, tacos y burros de arrachera al carbón, guacamole, salchicha polaca, en fin, verdaderas delicias. La Cantina de la México está ubicada en la calle 20 por 21, en la Colonia México, todo el mundo lo conoce, la glorieta de la cantina, le llaman ya ahora, ¿no? Ahí está en la mera glorieta en la México. Cuenta con estacionamiento, valet parking, área de niños, aire acondicionado, terraza al aire libre. Agenda tu posada ya. Búscanos en Facebook, Instagram o en nuestro sitio web, La Cantina de la México. O márcanos 9993-165050. 9993-165050. Mira, yo te recomiendo que lo hagas ya, porque pues, es cupo limitado y se van a acabar las fechas y te puedes quedar sin posada. Así que hazlo ya. Y bueno, les presento a los que nos acompañan en la mesa empresarial esta noche. El ingeniero Raúl Asís Monforte, él es ingeniero civil, diplomado en proyectos de inversión y maestro en arquitectura de paisajes, empresario desde 1988 en la industria de la construcción, sistemas de riego para jardines, sistemas de generación de energía fotovoltaica, propietario de las marcas registradas Riego Inteligente y Mi Energía MX, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán AC, la CEMIC, también en la Sociedad de Arquitectos y Paisajistas de México, AC de la AMIC, y actualmente es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente. También es columnista del Novedades y del Financiero, ¿no? Ahora vi que también ya escribes en el Financiero allá a nivel central. Es fotógrafo, líder climático, él está en The Climate Reality Leadership Corps, organización global fundada por el ex vicepresidente de los Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, el señor Al Gore. Y bueno, también nos viene a comentar, a platicar y a dar sus opiniones aquí con Fórmula en los Negocios. Nos acompaña también el contador público Ignacio Vázquez. Él es consultor, contador público egresado de la UNAM, cursos de defensa fiscal en la UADY, 15 años de experiencia litigando en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. dedicándose el tiempo completo a la defensa fiscal. Así es de que si usted tiene algún problemilla por ahí, consulte con el contador público Ignacio Vázquez. Bienvenidos, muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Roberto, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Mi querido Raúl, ¿cómo estás? Estimado Roberto, aquí con el gusto de siempre participando en este ameno programa donde además de comentar las cosas que interesan a los empresarios de Yucatán, pues nos divertimos un poco. Oye, te agradezco mucho tu participación. Incluí, si te diste cuenta en lo que vamos a comentar hoy, tu artículo de la lista. Si quieres empezamos por ese, porque mire, este artículo que escribió Raúl en el Financiero, nos das una clara imagen de lo que sería la supuesta intervención de los Estados Unidos si es que declaran en Estados Unidos a los narcotraficantes como terroristas, ¿no? ¿Por qué no nos platicas y comentamos esto? Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad. Precisamente se ha hablado mucho de esta famosa inclusión en la lista de los narcos, ¿no? En la lista de organizaciones terroristas. Y pues esto hay que estudiarle muy a fondo de dónde viene y para qué sirve. Correcto. Y correcto. Para empezar tendríamos que decir que hay muchos países que tienen una lista como esta, no nada más Estados Unidos. La ONU tiene una, inclusive la Unión Europea, que agrupa a todos los países que están dentro de la Unión, maneja dos listas, una que es copia de la ONU y otra que es interna, que ellos mismos la elaboran. ¿Y para qué sirven estas listas? Pues para imponer sanciones a estas organizaciones que desde luego le causan un daño a la humanidad entera. Correcto. A todos los países del mundo. Entonces se distinguen y se especifican en esas listas para poder aplicar esas sanciones, o de ahí se derivan otras consecuencias legales que pueden tener para perseguir precisamente a esas organizaciones. Otro aspecto importante es que se ha estado manejando de calificar a los narcos dentro de esta lista. No puede ser algo tan vago, no puede ser los narcos. Tendría que tratarse de una organización reconocible, por lo menos. ¿Verdad? Es un hecho que no le van a ir a pedir su acta constitutiva y su RFC, pero... Sí, oye, pues no dudes que estén registrados, maestro, y con un montón de empresas, sí. Pero por lo menos tiene que ser reconocible su actuación a nivel público, es decir, puede ser el cártel de los Arellano Félix, o el cártel de Sinaloa, o Jalisco Nueva Generación, correcto, los Zetas. Tendría que ser una o varias organizaciones de este tipo que se les reconozca y se les designe en esta lista. En particular, Estados Unidos persigue, una vez incluidas estas organizaciones en la lista, ya se vuelve ilegal, aunque estas acciones pudieran ser ilegales de por sí, sin necesidad de que estuviera en la lista, pero como que le da más fuerza legal para que si alguien apoya económicamente con armas, con explosivos, correcto, con asesoría a estas organizaciones, es un delito perseguible en Estados Unidos. Entonces yo digo en este artículo que nos estamos rasgando las vestiduras, que porque se afecta la soberanía, que porque no nos gusta, que porque sí son narcos, pero son nuestros. Pero son mexicanos. ¿No? Pero son mexicanos. Pero declararla en esa lista ayudaría a lo que siempre le hemos estado pidiendo a Estados Unidos, que es, oye, deja de pasar dinero a estas organizaciones, correcto, deja de enviar armas. Correcto. Ya sería como que más específico, le daría más fuerza para que esta actuación de Estados Unidos pudiera darse y ayudar en ese sentido. Entonces, yo creo que a fin de cuentas, es más, hace unos días Marcelo Ebrard declaró de nuevo: no pongan en la lista a las organizaciones, ayúdenos a evitar que tengan armas, ayúdenos a evitar que sean financiadas. Bueno, pues que lo pongan pues en la lista. Hay que ponerlas para que pueda darse esa ayuda, ¿no? Qué triste que manejemos esos aspectos políticos de la soberanía con algo que pues lo que tú acabas de decir tiene sentido común de combate a ese flagelo que nos ha perseguido durante 40 años o 50 años en México, ¿no? Claro. Y a Estados Unidos también. Valdría la pena ponerles ya un finiquito, alto. Un alto, o formalizarlos, ¿no? al negocio, ¿no? Que bueno. Claro. Legalizarlos. Legalizarlos, ¿no? Que es la otra parte, pero interesante tu artículo, ojalá lo lean. Hoy anda por acá el director de Estado, el secretario de Estado de Estados Unidos. Que el tuvo, procurador. El procurador, así es de que... Pues les vamos a mandar tu artículo para que lo lean. Gracias. Vamos, quédese con nosotros, estamos transmitiendo en Facebook Live toda la parte del los vamos a transmitir los tres episodios del programa. Quédese con nosotros, así de que vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Ya estoy cansada de perder todo el día en tantas vueltas para hacer mis trámites. Tranquila, amiga. Ya me enteré que en el gobierno están trabajando para hacer más sencillo todo eso. ¿De veras? Sí, van a agilizar un montón de trámites y servicios para ponértela más fácil. ¿Qué? Para que no tengas que andar para todos lados. En el gobierno del estado te escuchamos. Por eso estamos simplificando más de 70 trámites y servicios administrativos para darte una atención más rápida y eficiente. Yucatán simplifica tus trámites. ¡Guay, qué fácil! Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Está usted escuchando Radio Fórmula Yucatán. Hoy van a rifar unos boletos de Luis Miguel en la radio, pero tenemos que estar oyendo la estación. ¿De dónde saco un radio? Lo tienes en la mano. Tu celular es un radio. Busca el icono de radio en tu celular, conéctale tus audífonos y escucha tu estación favorita. Y lo mejor, sin gastar tus datos. Tu celular es un radio. Préndelo, escucha la música que te gusta y aprovecha tus datos en otras cosas. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a los que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más, nada. Juntos por la paz. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Gracias por acompañarnos aquí en Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Don't Dream, It's Over. Ojalá le mandemos esta canción a Andrés Manuel ya cuando vaya de salida. Don't Dream, It's Over. Se acabó tu sueño. No sueñes, ya se terminó. Es una power ballad, así se le denomina, escrita por Neil Finn y producida por Michael Fromm, interpretada por la banda de rock australiana neozelandesa Crowded House, que nos acompaña aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación: control de confianza. Mire, y más ahora que estamos en una lucha permanente contra la corrupción, yo le recomiendo a usted en su empresa que aplique este control de confianza. Mire, todo mundo sabe el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que se asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar. Y a su vez, una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales de la organización. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, la eficacia y la operatividad en toda organización, y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. El resultado que se obtiene de estos estudios son una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza, sobre todo hacia los empleados, pues que van a trabajar en su organización o en su negocio. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Búscanos, estamos en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Teléfono 9999-2759-32 o escríbeles al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Yo creo que, mire, si su empresa está en expansión y está contratando personal, esto es lo que tiene usted que aplicarles. Créame que funciona y funciona bastante bien. Bien, regresamos. Me acompañan aquí en la mesa empresarial el contador público Ignacio Vázquez, consultor, y el ingeniero Raúl Asís Monforte. Ellos son, pues, empresarios y que nos acompañan casi, bueno, estamos repitiendo semana por cuestiones de agenda del programa. Les agradezco su participación. Ya platicamos sobre esto de la lista. Para que de veras, a ver si vas a decir algo. Sí, sí, sí, dime, yo, Nacho. Yo quisiera agregar en lo de la lista que acabas de mencionar, que nosotros no somos los malos de la película, los mexicanos. Mientras exista un consumo en Estados Unidos, esto nunca se va a acabar. Ellos, correcto, podrán venir, pueden eliminar uno o dos carteles, van a salir otros. Y van a salir otros mientras exista consumo. Es la ley de la oferta y la demanda. Y esa mientras no se tumba, existe, claro, por decreto. Pero entendí, hasta donde entendí, si declaran esto, ya hay un vínculo financiero allá, porque allá se vende la droga, claro, y lo perseguirían. Sí. En Estados Unidos, ¿no? Quiero entender. Sí, y también hay que aclarar que este temor de que vengan a intervenir en nuestro país y atacar con fuerzas armadas, sobre todo, que mucha gente cree que incluirlos en esta lista los autorizaría, no es correcto. Hay una ley que se emitió después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, 3 días después, donde sí se autorizaba al presidente de los Estados Unidos a esta intervención en países donde esté demostrado que ayudaron, que dieron alojamiento, que financiaron esos ataques terroristas. El 11 de septiembre. Muy claro. Es un hecho también, hay que decirlo, que han buscado la forma de acomodar esa ley para intervenir en otros países, pero veo muy difícil que eso lo puedan hacer en el caso de México. Inclusive hay una oposición interna en Estados Unidos para esa intervención, de darle un cheque en blanco al presidente. Claro, y hacer, bueno, están con el juicio de impeachment a Donald Trump, que lo acusan precisamente de querer ingerir en un presidente de Ucrania, así sobornándolo, ¿no? O sea, no es tan sencillo, pero yo creo que también aquí nosotros debemos de ser claros y aprender y conocer lo que realmente significa, ¿no? Para no irnos con la perrada de que, ah, no, intervención gringa, no, porque eso dicen los cubanos, eso... Es comunistoide, como dirían en mi colonia. Tranquilizarnos. Sí, tranquilizar. Otro tema es un año de AMLO. Hizo su fiesta, ya vimos lo que pasó. Pero la continuidad del capitalismo de cuates. Él habla mucho de la honestidad, habla de que se acabó la corrupción. Y la verdad es que ambas partes, es un artículo que escribe Leo Zuckerman, y que dice, ambas partes se necesitan. O sea, y lo hemos visto, ahí anda ahora muy de la manita Andrés Manuel con Slim, hoy precisamente también tenía otra reunión con empresarios. Yo creo que esa relación de entre gobierno y empresarios, pues no debe de terminarse, ¿no? Sí creo yo que deba transparentarse para que sean honestas, o sea, que no haya la corrupción. Digo, nosotros somos empresarios y hemos visto esas cosas, porque suceden, ¿no? Sí. Así es. Quien no lee la historia, repite y cae en los mismos errores. Abraham Lincoln decía, hay que acabar con los pobres, no con los ricos. Entonces hay que darle las herramientas, las facilidades, para que la empresa siga desarrollándose, siga empleando personal y continúen pagando los impuestos. Correcto. Pero me refiero yo a que esa relación entre gobierno y empresario debe de estar en condiciones sanas, porque va a existir. O sea, el gobierno no puede hacer cosas sin los empresarios, ¿estás de acuerdo? Y el empresario, pues hay muchos empresarios que viven de venderle al gobierno. Claro. Mira, yo aquí veo en este, en esta, o en este tema de que los empresarios son necesitados por el gobierno de AMLO para generar crecimiento, observo una terquedad un poco en él de no favorecer la inversión, no dar confianza, pero muchos de sus colaboradores piensan lo contrario. Apenas ayer estuvo aquí el director, es director conjunto de Nacional Financiera y NAFIN, Nacional Financiera y Bancomext, para anunciar un paquete de una cantidad de dinero para poner a disposición de créditos. Estuve presente en el evento y él dijo textualmente que no existe otra forma para generar crecimiento económico que la inversión. Y por eso se tenían estos recursos, se puso a disposición de los empresarios yucatecos una bolsa, si mal no recuerdo, de 295 millones de pesos a través de, me parece, de 9 bancos que entraron, decidieron entrar a este esquema. Los requisitos son que la tasa máxima que puede cobrar el banco es 15.5%. Oye, bastante buena, ¿verdad? Pues sí, bastante. Quizás una gran empresa que tenga buena fama de pagadora, etcétera, por su propia cuenta y por su propio poderío económico pueda conseguir condiciones más favorables, pero las MIPYMES no tienen acceso a esas condiciones. Eso me parece que es muy bueno este programa. Y podría ser inclusive un poco menos si el banco que sea el intermediario de primer piso, pues admite una reducción de esta tasa, ¿no? Entonces me parece bien interesante, y decía el director que es precisamente para reactivar la inversión y que se genere crecimiento, que él considera que es muy importante necesario. El crecimiento. Y yo creo también que ya que están poniendo estas condiciones, es una oportunidad para nosotros los empresarios de verdaderamente hacer negocios lícitos con el gobierno. Es el momento, es la oportunidad. Yo sé, porque he escuchado mucho, no, pero es que tú no sabes, tienes que dar tu diezmo, tienes, tú no has hecho negocio con el gobierno y a fuerza te van a... No, yo creo que es la oportunidad para que el empresario también diga no, y sí, claro, te cumplo y lo hacemos bien, lo hacemos en beneficio de la sociedad, ¿no? Creo que ese es el cambio fundamental de mentalidad que requerimos en ambos lados. Bueno, sí necesitamos un cambio y el gobierno necesita ser uno muy grande, que sea pagador. Correcto. No es posible que se queden cuentas de 9-10 meses sin pagar. Dime, ¿qué utilidad debo de manejar para que me reditúe que a los 9 meses que me pagan todavía sea negocio? Es correcto. Ahí empieza la corrupción, porque ya sabes que no te va a pagar y pues le subes el precio. O a lo mejor no te paga porque te está pidiendo el cochupo, ¿no? Así es. Y otra cosa importante, amigos, creo que debemos los empresarios aprender a usar el financiamiento. Dijiste algo bien importante, Roberto, usar ese dinero para generar nuevos negocios. Correcto. O nuevos proyectos dentro de nuestra empresa ya existente. Muchas veces el empresario acude a esquemas de financiamiento cuando ya se está ahogando por una mala administración, por haber hecho un mal negocio que te arrojó pérdidas. Entonces necesitas una inyección de capital. Correcto. Para sacar la garganta del agua, ¿verdad? Sacar la nariz y respirar un poco. Y no es ese el sentido del financiamiento. Es correcto. Es tener un proyecto rentable, viable, bien analizado, y entonces, aunque a veces, aunque tengas el dinero, o el capital para hacerlo, conviene usar el financiamiento porque destinas tu capital para otras cosas. Bueno, la idea de un financiamiento sano es esa. Exactamente eso. ¿No? No nada más para tapar agujeros y destapas otro más grande con la gente. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Está usted escuchando XHPG con 10.000 watts de potencia en el 94.5 de FM y XEVG con 2.500 watts de potencia en el 650 de amplitud modulada desde Mérida, Yucatán, México. Esta es tu fórmula. Estudios y oficinas, calle 33B, número 513 por 6, Colonia García Jiménez. Radio Fórmula, primera cadena nacional. Ahora tendrás una atención más rápida y eficiente con la nueva ventanilla única estatal. Realiza más de 70 trámites y servicios en un mismo lugar. Visita nuestro módulo en Plaza Fiesta, Plaza Las Américas o entra a www.yucatan.gov.mx para más información. Yucatán, simplifica tus trámites. ¡Guay, qué fácil! Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Está usted escuchando Radio Fórmula Yucatán. En Protege ofrecemos productos de vanguardia y de la más alta calidad para tu seguridad y la de tu familia, como nuestras alarmas profesionales y el mejor servicio de monitoreo, con el cual su casa o negocio estará siempre seguro. Visita www.seguridadprotege.com o llama al 926-9945. Protege, 20 años sirviéndote. ¿Contacto con un acto de corrupción? Contáctanos en www.cai.org.mx y usa el mecanismo de queja. Un buen día, el gobierno dijo a los que debían cientos o cientos de miles de millones de pesos de impuestos, borrón y cuenta nueva. Pero no se puede borrar de la vida de las mexicanas y los mexicanos los días y los años pasados en calles sin pavimento y sin alumbrado público. Por eso, en la Cámara de Diputados aprobamos reformas a la Constitución para prohibir la condonación de impuestos. Así los recursos se aplican donde más se necesitan y no pagan más los que menos tienen. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Maxine Goodside abre la conversación a través de Todo para la Mujer, el mejor periodismo de espectáculos en voz de la reina de la radio. Él en los videos que ha subido dice que está bien de salud porque se veía medio demacrado. Entrevistas, crítica e información del mundo del entretenimiento. Lo que es de veras tener es estas ganas. Dicen que cuando no está trabajando se pone de malas. Lunes a viernes, 11 de la mañana. Domingos, 12 del día. Todo para la Mujer, en Grupo Fórmula. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Don't stop now. No te detengas. Eso es una frase. Sí se puede. ¿Cómo ha sido famosa esa frase de sí se puede? De los chavitos beisbolistas, ¿no? De hace como 10 años. Bueno, buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Amigo restaurantero. ¿Eres restaurantero y te gustaría poder aumentar el consumo promedio de tus alimentos, de tus clientes? Eso es el sueño de todo restaurantero. Miren, el uso de la tecnología puede ayudarte a lograr este objetivo. Sub Restaurant Móvil es la solución que permite a tus meseros tomar y enviar las órdenes directamente desde la mesa a la cocina, disminuyendo radicalmente los tiempos de atención de tus clientes. De esta manera, la aceleración de tu servicio impacta en el aumento de ticket promedio y tienes también mayor rotación de mesas. Acércate a Soft Restaurant, hashtag el que todos usan. Marca el 9999-41-8641 o al 9999-41-5077 y solicita una demo sin compromiso. Diles que escuchaste este programa y hasta un regalo especial te van a hacer. Así es de que ya lo sabes, sí se puede aumentar el ticket promedio. Instala Soft Restaurant, hashtag el que todos usan. Bien, regresamos aquí al estudio con nuestros invitados de la mesa empresarial, el ingeniero Raúl Asís Monforte y el contador público Ignacio Vázquez. Antes de irnos al corte anterior, ibas a decir algo, Nacho, sobre el tema que estábamos tocando. Sí, estábamos hablando del financiamiento. Muchas veces el empresario se basa en financiarse en el proveedor. Correcto. Y truena al proveedor. Para eso están los bancos. Entonces, que el banco te preste el dinero para pagar al proveedor, el proveedor te va a dar un descuento por pronto pago y tú le vas a poder pagar lo que le debas al banco a tiempo. Pero si tu cliente es el gobierno y te va a pagar a 9 meses, es imposible que hagas ese tipo de operaciones. Correcto. No te van a aguantar. Ahí es en donde realmente una buena medida sería que el gobierno pague en condiciones oportunas, claro, en condiciones comerciales naturales, como en todo el mundo, ¿no? Pero bueno. Pues, oye, y para de lo que estás mencionando, el siguiente tema que les propuse para platicar es qué tipo de capitalismo queremos. Porque yo creo que la evolución del mundo, de la cuarta revolución industrial, no la 4T, la tecnología, la globalización nos está llevando a darnos cuenta que el capitalismo de libre mercado, que le llamo yo extractivo, no ha funcionado. La desigualdad económica en el mundo es gigantesca. Se aceleró después de la crisis del 2008 financiera. Entonces, los especialistas se han puesto a discutir y están proponiendo un cambio en el modelo capitalista, que le llaman, es un cambio donde la empresa debe de hacerse cargo de lo que le llaman ahora los stakeholders. Ya hemos platicado eso en el programa. Los stakeholders son los proveedores, son los clientes, son los accionistas, son los trabajadores, es la sociedad donde está la empresa, es la comunidad, es la ciudad. Entonces el empresario debe de trabajar con esa mentalidad para hacer una mejor redistribución de esa riqueza. Y evitaríamos con este nuevo modelo cosas como la que mencionas, ¿no? Claro, digo, lo has explicado muy claro. Realmente ya el objeto social de una empresa ya no es únicamente enriquecer al dueño o a los accionistas. Se debe de redistribuir esa riqueza dándole bienestar a los trabajadores, que se sientan cómodos los trabajadores y de esa forma van a rendir más y hasta con menos tiempo de trabajo. Han hecho experimentos en otros países donde la gente trabaja menos horas, pero más efectivos. Correcto, más productivos. Entonces, ha funcionado. Y tienen tiempo, tienen más tiempo, tienen más dinero para salir y consumir. O sea, es como un, como dicen los gringos, es un low ball, o sea, va creciendo la bola de crecimiento. Raúl, ¿qué opinas de esto? Yo, primero que nada, al igual que Nacho, pienso que lo explicaste muy bien en la introducción al tema. Y precisamente el desafío, el gran desafío que tenemos los empresarios, en especial los yucatecos y todos los empresarios mexicanos, es demostrar que ese esquema que se propone de capitalismo es un esquema viable. Correcto. Lo que decías de que se ha acentuado la desigualdad ha generado intensas movilizaciones sociales que se van al extremo opuesto. Correcto. Que hay que decirlo también. tampoco soluciona el problema. Es correcto. En algunos grados, en algunos casos incluso lo agrava más. Entonces, tenemos esa gran responsabilidad de demostrar que ese sistema que estás mencionando funciona. Le podemos llamar como queramos, podemos decir que es un capitalismo responsable, por ejemplo, y ante esto también me causa mucha esperanza ver que cada día toma más auge esto de la responsabilidad social. Correcto. Acaba de pasar un evento aquí en la ciudad de Mérida, donde cada vez más empresas están obteniendo su distintivo ESR, que es empresa socialmente responsable, que hay que demostrar documentalmente y también de manera comprobable dentro de la empresa que tienes estas acciones de las que hablábamos, ¿no? De cuidar a tu personal, de cuidar que es el desarrollo del capital humano, pero también hacer acciones en la comunidad, no acciones de altruismo. Es correcto. Acciones de solidaridad con la comunidad. Y obviamente también hay que generar beneficios para los accionistas, pero todas las partes involucradas, que precisamente son esos stakeholders que mencionas, tienen que estar recibiendo beneficios de lo que genera la empresa. Y fíjense, amigos, este nuevo no tiene nombre todavía en el artículo este del World Economic Forum de Klaus Schwab, que él es el CEO y es el Executive Chairman del World Economic Forum. Él es el que ha generado todas estas ideas. Pues él le llama Stakeholders Capitalismo, o sea, capitalismo okay. de los stakeholders. Pero creo yo que tenemos que aprender y estudiar más a fondo cómo funciona esto, porque también es una... Debemos de incluir, y lo hemos platicado en este programa, todo lo que le llaman hoy a las B Corps, o sea, estas empresas nuevas, startups, emprendedores, que buscan no la acumulación de la riqueza a través de una empresa, sino buscan que la empresa sea sostenible, o sea, quiere decir que viva de lo que vende, pero que resuelva un problema social. Que dé bienestar. Que dé bienestar social en donde está. Precisamente la definición de sostenible es que sea viable económicamente. Correcto. Pero que en lo social también sea justa o equitativa, y un aspecto importantísimo, el ambiental. Claro, el ambiental y la tecnología. Entonces, esa tríada ambiental, económico y social es lo que da la definición de sostenible. Y estaba yo leyendo que en África y en China han creado empresas con los sistemas de celulares fotovoltaicos, o los sistemas de energía fotovoltaica, los paneles, para llevar a las comunidades más lejanas la energía. Y entonces se vuelve un low ball, porque llega la compañía que va a dar el agua, llega la que da la energía, llega la que da los teléfonos, o sea, y a la comunidad la traen al primer mundo, ¿no? La están haciendo autosuficiente. Bueno, y yo creo que esa es una nueva manera de pensar para el emprendedor, porque ahí hay oportunidades gigantescas, más gigantescas. Sí, totalmente. Prácticamente todo es nuevo, digamos. Tu área de energía renovable, claro, es nuevo totalmente. Es un área estratégica. Precisamente en este programa que te decía de financiamiento, una de las áreas estratégicas consideradas es de energía renovable, precisamente. Y ahí es donde deberíamos de estarle apostando, ¿no? Hay que invertir mucho en ese rubro y hacer que crezca, porque es lo que va a ayudar a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Fíjate que escuchaba yo con Laura hoy en la mañana que unos empresarios se quejaban de que habían puesto sus sistemas fotovoltaicos y que CFE de repente les empezó a cobrar más. Habría que ver qué estaba pasando, ¿no? Pero pues está bien que CFE sé que no quiere que existan esos sistemas, pues es su competencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas son las partes importantes como empresarios, amigos, a reflexionar y aprender, porque en Davos 2020 lo que van a discutir es precisamente los cambios para estos modelos económicos. Entonces, ahí viene ya la comunidad internacional sobre esto. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Clásica batalla por Sky. El clásico español Barcelona contra Real Madrid. Este 18 de diciembre, disfruta todos los partidos de la Liga Santander en todo México, en vivo y en alta definición, solo por Sky. Nadie tiene más fútbol que Sky. ¡Nadie! Suscríbete desde cero pesos en HD al 5540400202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Esta noche se pone en marcha la semana 14 de la NFL con el duelo en Chicago entre los Vaqueros y los Osos. La escuadra de Jason Garrett viene de una muy decepcionante derrota en casa frente a los Bills el día de Acción de Gracias y tiene a partir de hoy la obligación de enmendar el camino y demostrar que puede ser un equipo consistente, capaz no solo de ganar la división este de la Conferencia Nacional, sino también de competir con los pesos completos de este sector para llegar lejos en la postemporada. Soy José Pablo Coello y como siempre, le doy las gracias. Vida sostenible. Vida sostenible. Los árboles en las ciudades son excelentes filtros para los contaminantes urbanos y las pequeñas partículas. Además, ayudan a mejorar la salud mental de las personas, pues aumentan los niveles de energía y la velocidad de recuperación en caso de alguna enfermedad. Un árbol maduro puede absorber hasta 150 kilogramos de CO2 por año, lo que ayuda en la mitigación del cambio climático. El que existan árboles en las ciudades ayuda a formar una barrera que protege a los hogares del ruido de avenidas y zonas industriales aledañas. La ubicación estratégica de los árboles en las ciudades puede ayudar a enfriar el aire entre 2 y 8 grados Celsius, lo que reduce el efecto urbano de isla de calor y ayuda a las comunidades urbanas a adaptarse a los efectos del cambio climático. Sigues en Grupo Fórmula, sigues en la conversación. Yucatán y sus costumbres. La Secretaría de la Cultura y las Artes presenta el Festival Yucatán y sus costumbres del 20 de noviembre al 15 de diciembre. Disfruta de espectáculos gratuitos de música y danza en Mérida, Izamal, Tikul y Umán. Consulta la programación en www.cultura.yucatán.gob.mx. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando Left Hand, mano izquierda, se llama esta canción, The Crowded House, es de su Afterglow, es un álbum de compilación. Esto fue de 1999 y buena música. Estos australianos tocan bien, buena música. Bueno, mire, para ser jueves, viernes chiquito, ya disfrutar el fin de semana. Con estas temperaturas tan deliciosas aquí en Mérida, ya la temporada de huracanes pasó a la historia, no hay nada que reportar, ni lluvias, así es de que, pues a disfrutar el fin de semana, ¿no? Sobre todo en el golfito, mi querido Nacho, como debe de ser. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Y seguimos, yo les voy a seguir proponiendo dónde va a hacer usted sus posadas. Mire, la posada en Italianis. ¿Sabías que Italianis tiene recetas 100% italianas y que el queso parmesano que sirven lo dejan madurar un año y lo traen directamente de Italia? No. ¿Sabías que las fotos que están en el restaurante son de familias italianas que aportaron las recetas que te dan en el restaurante de familias italianas? Es más, los platillos tienen los nombres de las familias y tú ves a las familias, tienen un montón de fotos. Oye, qué buena onda, ¿no? Qué buena innovación. Digan, porque yo veía a los italianos allá y pues, ¿quién bueno, se, ya sabían? Ahora puedes decirle, viendo la foto, a ver, ¿y este qué platillo trajo? Así es. Échamelo para acá. Así es. Y también, mire, usted puede, para estas posadas, ven a compartir parte de la esencia familiar italiana. Prueba nuestro menú navideño. Mire, Sicilia, Romano y Nápoli, de 199, 299 y 359 pesos por persona, que incluye entrada, ensalada o sopa, pasta cepellini, refresco rellenable, incluye copa de vino para los menús Romano y Nápoli, pollo, milanesa o parmesana con el menú Nápoli. Ahí está, para ir al Italianis. La verdad que, mire, estamos en Plaza Altabrisa y en la Gran Plaza. Descubre nuestra atención y ambiente renovado en Altabrisa. Pide tu cena navideña, no te quedes fuera. 9999-306404. Búscanos en Facebook, Instagram o Twitter como italianis.com.mx. La verdad que vamos y tal. Siempre me ha gustado la pasta de Italianis, es bastante recomendable. Pero bueno, gracias también a la gente que nos ha seguido a través del Facebook, que estamos pasando prácticamente todos los programas. Gracias a la gente que nos ha mandado mensajes. Déjeme decirle rápidamente que aquí los tengo. Gracias a David Paredes Buenfil. Dice, excelente comentario sobre nuestro ilustre presidente. Pues no sé cuál de todos, yo siempre le echo alabos. Te sigo desde hace años, nos ayudas muchísimo. Que sigan con el éxito. Gracias, David, gracias. Y Sol León Quiñones dice, me encanta este programa, su charla es muy amena. Pues gracias a usted por seguirnos y acompañarnos. Seguimos transmitiendo en vivo en Facebook Live. Me acompañan aquí en el estudio el ingeniero Raúl Asís Monforte y el contador público Carlos Ignacio Vázquez. Oye, otro tema para platicar. El gobierno ha dado marcha atrás en la lucha contra el cambio climático. Esto sí es, y lo considero una terrible noticia, ¿no? Porque el cambio climático estamos viendo, lo estamos viviendo. Lo que ya trae encima, y es una responsabilidad, ahí sí creo, bueno, de nosotros los empresarios, de dejar de ser empresas contaminantes y nosotros aprender a consumir de una manera más racional, sin tanto plástico, sin tanta basura, pero el que el gobierno no tenga en la mira acciones o leyes o propuestas de políticas públicas para combatir la contaminación. Sí, definitivamente hay que acelerar el paso para combatir el cambio climático. Hay que evitar la contaminación, hay que generar energía desde fuentes limpias, hay que hacer todas las acciones que sean posibles, pero además hacerlo lo más rápido posible. Correcto. Es un asunto que ya es de urgencia a nivel mundial. Estamos muy cerca de alcanzar, y no se trata de ser alarmistas, pero estamos muy cerca de alcanzar un punto de no retorno. Fíjate que precisamente de este tema que también lo comentábamos fuera del aire en el corte, yo estoy viendo una noticia de que hoy se firmó en el Senado de la República un acuerdo nacional para la nueva economía del plástico. Lo firmaron empresas industriales que utilizan mucho plástico en envases, en bolsas, en empaques. ¿Todas? Todas prácticamente. Y también había representantes del gobierno federal y del poder legislativo. Y fíjate, aunque no lo sabía, dice aquí esta nota de La Razón, que uno de los principales impulsores de este proyecto fue el senador yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, que si nos está escuchando, pues, y de veras es una enhorabuena, qué bueno de él, pues lo felicito y me siento muy orgulloso como yucateco, que yucatecos que nos representan en estas instancias, pues estén dando este ejemplo, ¿verdad? Creo que es un acuerdo muy importante, creo que lo que se trata es... hay cosas en las que no podemos vivir sin el plástico, pero hay que darle una adecuada disposición, un reciclaje. Creo que sobre esas tareas, tratar de reducirlo, sí. Lo que no podamos reducirlo, reciclarlo. Correcto. Y después de reciclarlo todas las veces que sea posible, darle una adecuada disposición, que incluso el plástico tiene un poder combustible muy importante, podría ser utilizado como combustible para generar electricidad, por ejemplo, ¿no? Sí, cómo no. Yo no me acuerdo en qué parte de África, con el plástico, que incluso están trayendo plástico, las pacas de plástico de Europa a África, para hacer una especie de biodiesel para gasolina, para automóviles. Sí. Fíjate. Una de las aplicaciones que le están dando al plástico también, a las botellas, es para construir casas. Ok. La rellenan y hacen las casas. Algo que me da mucho gusto, y estamos empezando de abajo, es la educación que están teniendo los niños, que se están haciendo críticos a los padres cuando tiran basura o cuando van al supermercado y piden bolsas de más. Acuérdate, en aquella época, cuando mamá iba al mercado, llevaba su sabucán. No había bolsas de plástico. Pues yo ya lo llevo, a mí ya me mandaron al mandado con el sabucam. Cuando se hacen campañas para limpiar las playas, se recogen toneladas de basura en las playas de la gente que va y simplemente la tira. Esa se va al mar y ahí tienes todas las consecuencias. No, y ya comes microplástico en los peces, así es de que... Y otro tema que va pegado junto con esto... es que, pues, la educación, tú mencionaste que es importante la educación a los chamacos, sobre todo en estos temas del cambio climático, pero pues otra vez nos reprobaron a esto en el PISA. Bueno. Y eso es algo por donde debería de empezar también el gobierno, y yo ahí sí pediría a los empresarios que metamos mano para corregir ese sistema educativo tan pésimo, tan malo, que tenemos, estamos reprobados. Sí. Y si tenemos jóvenes que se reprueban, pues ¿a dónde va a ir la sociedad? Pero bueno, ojalá para el próximo programa nos dé más tiempo de platicar de esto. Pues les quiero agradecer Se nos acabó otra vez. Se acabó. Gracias, Nacho, por estar aquí. Estamos arrancando. Gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Roberto. Gracias a quienes nos escuchan. Nos vemos para la próxima. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Sabemos que tienes mucho que decir y no queremos que te quedes callado. Opina. Citas memorables. La intuición de una mujer es más precisa que la certeza de un hombre. Rudyard Kipling, escritor y poeta británico. Últimas fechas de locura amarilla. Ven a la Boutique Palacio y gana regalos llenos de magia cada 15 minutos. Además, disfruta hasta 18 meses sin intereses. Diciembre 6 al 8, últimos días. compra en tienda o en línea. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com. Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres y que todas las voces cuenten. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. Si ya cumpliste 18 años, inscríbete al padrón electoral y obtén tu INE. Infórmate en INE.mx. Contamos.